seguimos este verano, como en ocasiones anteriores, ya saben, visitando diferentes capitales de todo el mundo. Os habíamos comentado en el arranque de la mañana, como cada miércoles, y gracias a Viajes Carrefour, nos marchamos de forma virtual a conocer posibles destinos para nuestras vacaciones. En definitiva, aparte del ámbito turístico, es una forma de conocer otras ciudades, de conocer su historia, de conocer sus principales atractivos, y en ese sentido, hoy nos vamos a seguir quedando en Europa. En concreto, nos vamos a marchar hasta Irlanda. Ahora vamos a hablar de ello. Antes, como siempre, saludamos ya a nuestro colaborador habitual desde Viajes Carrefour en nuestra localidad, Jorge Carrasco. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos, como decimos, a quedarnos en Europa. Nos vamos a ir a otra de las capitales europeas, hasta, en este caso, la de Irlanda. Sí, nos quedamos en Dublín. Una ciudad emblemática y una y digna de ser visitada. Una ciudad que ahora iremos con muchísimos más detalles, pero a bote pronto. Jorge, ¿por qué deberíamos visitar? Fundada por los vikingos a principios del siglo IX, la capital irlandesa ha sido escenario de guerras y conflictos hasta llegar a definir su propia identidad en el siglo XX. Gracias a su pasado, Dublín es una capital moderna y rica en historia, capaz de cautivar a sus visitantes con la mezcla de las más arraigadas tradiciones y una constante adaptación al mundo moderno. Gracias al animado acento de la ciudad y a los verdes parajes de los alrededores, Dublín es capaz de atraer a todo tipo de turistas, tanto a los amantes de la naturaleza como a los declarados urbanistas. Dublín es literatura y lugar de inspiración de grandes escritores como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett o Bram Stoker, que reflejan en sus obras su visión de la ciudad en la que vivieron. Aunque la ciudad no destaca por sus grandes monumentos ni por su museo, se trata de un lugar en el que podemos perdernos por sus verdes jardines y disfrutar de agradables veladas degustando la típica cerveza Guinness en cualquiera de los cientos de tabernas y pubs tradicionales. Lo dicho, hoy por tanto nos marchamos hasta la capital de la República de Irlanda, la ciudad más poblada de la isla, Dublín. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. Dublín, de la que vamos a conocer, en primer lugar, como suele ser habitual, ya saben, en la estructura de nuestro programa, su historia, los orígenes de lo que hoy en día es la capital irlandesa. Sí, aunque no se tiene constancia exacta de la fecha de su fundación, se sabe que la bahía donde se encuentra Dublín, estuvo habitada desde hace miles de años por cazadores y recolectores. En el siglo II a.C., sus habitantes levantaron grandes monumentos de piedra que todavía son visibles en el pasaje irlandés. La primera referencia histórica la encontramos en Ptolomeo, en el año 140 d.C. Habla de un lugar llamado Eblana Civita. Los celtas llegaron a la bahía hacia el año 700 a.C., convirtiéndose al cristianismo en el siglo V. Por obra de San Patricio, patrón de Irlanda. La religión cristiana es algo que marcará el devenir de Irlanda hasta nuestros días. En el siglo IX, alrededor del 1841, los vikingos llegaron a la zona y fundaron un área comercial en la orilla sur del río Liffey, a la que llamaron Dublín, Laguna Negra, mientras que los celtas permanecían en la orilla norte del río, en un lugar que denominaron Baile Ata Cliat, asentamiento del vado del Cañizo. Dublín celebró su milenio en el año 1988, dando así por oficial la fecha de su fundación. En el año 1014, el rey irlandés Brian Boru derrotó a los vikingos. Y ya, bueno, a partir del siglo XII la ciudad fue controlada definitivamente por los normandos. A finales del siglo XII, uno de los señores feudales de Irlanda, Dermot MacMurrough, que ha pasado a la historia como el gran traidor de Irlanda, tenía disputas con otros señores feudales por el control de la isla y pidió ayuda al rey normando Enrique II. Enrique II envió sus tropas en 1170 y un año después, pues Irlanda pasó a ser señorío de los reyes normandos de Inglaterra. Dublín se convirtió en sede del poder militar y judicial y comenzó una época de constante crecimiento con la llegada de los ingleses, holandeses y judíos. A partir del el año 1350 aproximadamente, pues los señores feudales irlandeses pues comenzaron a rebelarse contra la dominación normanda, la dominación inglesa. Enrique VIII, que se sublevó contra el Papa, trató de imponer el protestantismo en todos sus territorios. Y bueno, también aplastó la rebelión irlandesa e inició grandes reformas para convertir a Irlanda al protestantismo, disolviendo los monasterios. Poco después, pues los irlandeses perderían su escasa autonomía. En 1541 se suprime el señorío de Irlanda y nace el Reino de Irlanda, que se continuó con la política de acabar con los católicos. En el año 1592 fue fundada por Isabel I la primera universidad de Irlanda, el Trinity College, que hablaremos posteriormente en Dublín, edificada en el terreno confiscado a un monasterio. Inicialmente solo estaba destinada a los alumnos protestantes. Los irlandeses continúan resistiéndose al protestantismo hasta que fueron derrotados en la batalla de Kindals en el 1601. En este año se dictó el acta de supremacía, por lo que los altos cargos solo podían ser ingleses y protestantes. En 1641 los irlandeses volvieron a rebelarse y, bueno, en 1649 Cromwell asedió Dublín y repartió las mejores posiciones entre sus soldados. En 1690 Dublín apoyó al católico Jaime II contra el protestante Guillermo de Orange y, bueno, tras su derrota, pues los católicos fueron definitivamente excluidos del Parlamento y se prohibieron todas las manifestaciones de la cultura y religión irlandesa. Ya en el siglo XVIII, pues Dublín experimentó un gran crecimiento, en parte gracias a la llegada de los hugonotes que venían de Francia. Y bueno, floreció el comercio y durante un tiempo Dublín llegó a ser la quinta ciudad más grande de Europa. Nos vamos ya al 1801. Inglaterra aplastó varias revueltas y abolió el Parlamento irlandés. Bueno, esto fue una constante durante toda la historia. Sin embargo, los católicos consiguieron recuperar algunos de sus derechos básicos. Tras el Acta de la Unión en 1801, la sede del Parlamento se trasladó a Londres e Irlanda se integró de pleno en el Reino Unido. Entre 1845 y 1849, pues una plaga destruyó la cosecha de patatas, que es el único alimento de la mayor parte de la población irlandesa, por lo que fallecieron más de un millón de personas por inanición. Durante este periodo, que se conoció como la gran hambruna, pues se produjo un éxodo masivo a otros países. 2 millones de irlandeses pues abandonaron el país. Fue una década en que con la inmigración la población de Irlanda se redujo a una tercera parte. Hacia 1900 pues Dublín dejó de ser la ciudad más importante de Irlanda, superada por Belfast, y pues porque fue una ciudad que sufrió una importante revolución industrial. Otra fecha a destacar es el 1905, donde se fundó el partido Sinn Féin, Nosotros Solos, bueno, que fue uno de las principales vías de la lucha por la independencia. En 1916 la calle de Dublín pues vivieron una nueva sublevación contra el dominio británico, organizado por el Sinn Féin y apoyada por los alemanes. Los ingleses, en la histórica fecha del lunes de Pascua de 1916, pues ejecutaron a los cabecillas de la revuelta. Tras las ejecuciones, el movimiento independentista pues se arraigó definitivamente entre la población de Dublín y en Irlanda en general. En 1919 se inició la Guerra Civil Anglo-Irlandesa, que destruyó gran parte de Dublín, de la que de ahí salió el reconocimiento del Estado Libre de Irlanda. En 1922, pues se proclamó el Estado Libre de Irlanda. El IRA y el Sinn Féin rechazaron el nuevo estatus por considerarlo insuficiente. E Irlanda del Norte pues no quiso formar parte del nuevo Estado. En este periodo surge la división entre las dos Irlandas, entre Irlanda y Irlanda del Norte. El Estado Libre de Irlanda, dependiente de la monarquía inglesa, pues perduró hasta la proclamación de la República. En 1937 se aprobó una nueva constitución que sustituía el Estado Libre Irlandés por un nuevo Estado Libre, el EIRE, en castellano Irlanda. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 17 de abril de 1949 se proclamó la República. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973, Dublín no experimentó grandes cambios. Es a partir de esta fecha cuando Irlanda se integra en la Unión Europea y despega de un modo ya imparable. En los últimos años han dado un viraje completo el paisaje de Dublín. Grandes empresas pues se han instalado en la capital de Irlanda y nuevos edificios han cambiado la foto de la ciudad. Hoy en día pues es una ciudad muy turística, visitada por miles de europeos que refleja un espíritu de libertad y juventud que quizá la caracteriza. Pues es la historia, como vemos, de la lucha por su independencia que ya conseguían definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues todo esto en torno a Irlanda y su capital, Dublín, sobre la que vamos a seguir conociendo más cosas. Por ejemplo, Jorge, si la tenemos como destino turístico, por ejemplo, ¿dónde nos podríamos quedar? ¿Dónde alojarnos? Dublín es un destino bastante económico y podemos encontrar hoteles céntricos a precios bastante asequibles. Esto unido al hecho de que hay gran cantidad de vuelos de bajo coste, pues hacen que Dublín sea uno de los destinos más económicos para un fin de semana. El problema que tenemos desde aquí, pues quizás es que no haya una frecuencia de vuelo desde, por ejemplo, desde Sevilla, creo que ahí son dos vuelos lo que hay semanales. Entonces quizás a lo mejor para un fin de semana no, pero para estancias un poco más largas, 5 días, una semana, pues puede ser un destino interesante. Como hemos dicho, pues Dublín, los hoteles del centro no tienen unos precios demasiado elevados y bueno, al ser una ciudad relativamente pequeña, pues si consideramos el centro, el norte del río Liffey y la zona de O'Connell Street y sus calles aledañas, pues bueno, esa quizás sería la zona más interesante. También la zona del parque Stephen Green, la zona del barrio de Temple Bar, el Grafton Street, pues bueno, son zonas también muy animadas que puede ser interesante quedarnos por alojarnos allí. Si queremos un hotel algo más alejado del centro, quizás no sea demasiado aconsejable porque los precios prácticamente similares y el transporte es caro e incómodo, ¿eh? Entonces quizás la zona céntrica es la ideal. Pues nos comentaba Jorge, ¿no?, que una ciudad además tampoco demasiado grande. De hecho, veía por aquí el dato, ¿no?, de poco más de 500.000 de habitantes, así que en comparación con otras capitales europeas, una ciudad pequeña. Sí, y bueno, puede ser un destino interesante para una escapada de 3-4 días. Pues ya decimos, eso en torno a algunos de los datos de Dublín que vamos a seguir conociendo. En este caso, los atractivos turísticos principales, ¿dónde, qué exactamente tendríamos que visitar, Jorge, allí en Dublín? Vamos a comenzar por hablar de las dos principales arterias de Dublín, las dos calles principales, que son O'Connell Street y Grafton Street. O'Connell Street está situada en el centro de la ciudad, es la principal arteria de Dublín. La calle comienza sobre el río Liffey, en el puente O'Connell, que es un puente más ancho que largo, y finaliza en Parnell Street. Es una avenida muy agradable para pasear por sus amplias aceras y bueno, y suele estar repleta de gente a cualquier hora del día. También es una de las principales zonas comerciales de la ciudad, ya que desde ella se puede acceder a calles como Henry Street o Parnell Street, las dos calles más importantes quizás de tiendas de Dublín. En O'Connell Street podemos encontrar numerosos monumentos, entre los que destaca uno de los más recientes, el conocido como Tespire, la espiral, que es una gran aguja que se eleva a 120 metros desde el suelo. construido en el año 2003, un lugar que se encontraba el monumento de Nelson Pillar, que fue destruido durante uno de los ataques de Lira. Otro de los monumentos a destacar en Oconnell Street es la estatua del líder nacionalista del siglo XIX que dio nombre a la calle, Daniel O'Connell, o las estatuas de Sir John Gray, Jean Larkin, Charles Stewart y el padre Theobald Mathews, fundador del movimiento pionero por la abstinencia. En el edificio de la oficina central de correo también se encuentra allí. Es un edificio emblemático que posee un gran valor histórico, ya que fue el lugar donde se proclamó la República de Irlanda después de la sublevación de 1916. A pesar de que tras los alzamientos de 1916 y la Guerra Civil Irlandesa, muchos de los edificios de O'Connell quedaron destruidos, pues bueno, fueron reemplazados y aún se conservan algunos de edificios antiguos. Podemos destacar el Hotel Gresham de 1817 y los almacenes Clerys, que datan de 1822. Un lugar de visita obligada, para pasear, como para ver su monumento y bueno, e incluso tomar cualquiera de los autobuses que tienen su parada a lo largo de la calle. Pues O'Connell Street es una de las vías, de las arterias principales. La otra sería, como decías, Grafton Street, ¿no? Sí, Grafton Street, situada en plena corazón de Dublín, entre la Universidad Trinity College y el Parque St. Stephen Green. Es una de las calles peatonales más importantes y concurridas de toda la ciudad, además de ser también una de las mejores zonas de compra. Vamos a poder encontrar decenas de músicos y artistas callejeros, bueno, y cientos de tiendas, centros comerciales, en fin, una de las calles también muy interesantes para pasear. Al norte de Grafton Street, pues con la intersección de la calle Nassau, donde finaliza la zona peatonal de la calle, se encuentra la estatua de bronce de la mítica vendedora ambulante Molly Malone, una mujer que de día se dedicaba a vender pescado y con su carro y de noche, bueno, ejercía oficios menos dignos. En 1880, James Johnston pues compuso la canción Codless and Mussels, Berberechos y Mejillones, que en honor a Molly, y bueno, y hoy en día es una de la canción se ha convertido en un himno para todos los ciudadanos irlandeses. As she wheels her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive. And sure 'twas no wonder, for so was her father and mother before. And they both wheeled their barrows through streets broad and narrow, crying cockles. Pues ahí podíamos escuchar, como decimos, ese tema que se ha hecho popular y, como nos decía Jorge, un himno, ¿no? Prácticamente en Irlanda, ¿no? Es una canción popular, pues eso, que se ha convertido en un himno. La calle Grafton pues ofrece un ambiente muy agradable para pasar las últimas horas del día, bueno, realizando compras, paseando o simplemente observando el ir y venir de la gente. También una zona muy agradable para visitar, para pasear. Pues otros lugares, otras visitas importantes, imprescindibles que tendríamos que hacer en la capital irlandesa. El Temple Bar, uno de los barrios más antiguos y carismáticos de la capital. Bueno, sus estrechas y adoquinadas calles pues conservan la más pura esencia de la ciudad y constituyen el mayor centro cultural y de ocio de Dublín. La zona de Temple Bar, situada entre Dame Street y el río Liffey, pues debe su nombre a Sir William Temple, que adquirió los terrenos en el año 1600. A partir del 1800 pues comenzaron a instalarse pequeñas empresas en la zona, pero bueno, el barrio se encontraba en pleno declive y los terrenos fueron adquiridos para la construcción de una estación de autobuses. Finalmente el proyecto fue abandonado y bueno, pero los artistas y comerciantes decidieron permanecer en la zona. El Temple Bar comenzó a transformarse en un lugar próspero, sobre todo a partir de 1991, tras la elección de Dublín como capital europea de la cultura. Hoy en día el Temple Bar, pues bueno, está considerado uno de los barrios más atractivos de Dublín, aúna diferentes espacios culturales, decenas de bares, bueno, y pubs típicos irlandeses. Es conocido por su gran vida nocturna, estrellas callejuelas, bueno, donde podemos encontrar multitud de pubs, restaurantes. Bueno, y la zona también es elegida por varias asociaciones culturales, galerías de arte, bueno, y muchas tiendas de moda alternativa. Así que sería la zona de una visita nocturna, ¿no? Para un paseo por la noche, está lleno de pubs y ya decimos un poco el centro de la vida nocturna en esta capital. Otros puntos imprescindibles, por ejemplo, el Trinity College, ¿no? Lo comentabas al principio anteriormente cuando hablabas de la historia, ¿no? De Dublín. Sí, una de la universidad más antigua de Irlanda y una de las más famosas del mundo. Fue fundada en 1592 por la reina Isabel I. Situado en el pleno corazón de Dublín, está construido sobre un antiguo monasterio agustino. Ocupa una superficie de 190.000 metros cuadrados, bueno, y componen un oasis para los estudiantes. En sus comienzos era un lugar exclusivo para los protestantes, pero a partir de los años 60 pues comenzó la admisión de los alumnos católicos. Bueno, aquí hay que destacar que a lo largo de la historia pues el Trinity College ha visto pasar por sus aulas pues alumnos aventajados, alumnos famosos que después se convertirían en grandes personalidades como Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke. En el Trinity College de Dublín, pues bueno, destacar su biblioteca, que desde 1801 pues recibe un ejemplar de todas las obras publicadas en Irlanda y Gran Bretaña, gracias a lo cual pues posee casi 3 millones de libros repartidos en 8 edificios. Las infinitas estanterías pues repletas de libros inundan el ambiente con un olor a madera antigua y bueno, decenas de bustos de mármol. Y bueno, también una visita muy interesante. Dentro de esta biblioteca, pues destacar el libro Kells, que es la joya de la biblioteca. Contiene un texto en latín de los cuatro evangelios, escritos con una caligrafía muy ornamentada, realizada por con unos coloridos pigmentos. Se cree que el libro Kells fue creado por los monjes de Iona a principios del siglo IX. Tras el saqueo de Iona a mano de los vikingos, pues los monjes que sobrevivieron se trasladaron a Kells. Cientos de años después, por razones de seguridad, el libro fue enviado a Dublín y llegó a manos del Trinity College en 1661. Hoy se encuentra situado en la antigua biblioteca, bueno, y acompañado de una exposición que explica a fondo su contenido. La visita al Trinity College pues es prácticamente obligada durante un viaje a Dublín. Resulta agradable pasear por el campus, bueno, contemplando los edificios que la componen, además de retroceder en el pasado por los libros de la antigua biblioteca. Pues eso en el ámbito universitario. Nos quedaríamos con algo más mundano, y bueno, cuando visita nuestro país, si visitara cualquier turista de nuestra zona, uno de los puntos, desde luego, tradicionales, imprescindibles, serían las bodegas, por ejemplo, de Jerez. Pues en ese plano también tenemos que ver en Irlanda, en Dublín, lo que sería la cerveza, y en concreto la cerveza Guinness, ¿verdad? Así que el almacén de esta marca de cervezas tan tradicional en Irlanda, Jorge, es otro de los puntos a visitar. Sí, el almacén de Guinness, el Guinness Storehouse, pues bueno, fue construido en 1904 para ser utilizado como lugar de fermentación de la famosa cerveza Guinness. El edificio cumplió su cometido hasta 1988 y en el año 2000 pues abrió sus puertas al público para mostrar sus exposiciones. Para comenzar la visita, se comienza en la planta baja del edificio principal, que tiene forma de una enorme pinta de cerveza. Se puede ver una copia del contrato de arrendamiento de la cervecería por 9.000 años, que fue firmado por Arthur Guinness en 1759. Avanzando hacia el interior del almacén, pues se puede contemplar una llamativa exposición sobre, bueno, los cuatro ingredientes que componen la cerveza: agua, lúpulo, cebada y levadura, que bueno, que combinados a la perfección, pues bueno, son capaces de conseguir un sabor tan especial. En la primera planta, el audioguía que acompaña a los visitantes, bueno, nos traslada al proceso de elaboración de la cerveza. Una gran sala contiene la antigua maquinaria que se utilizaba en la fabricación, un molino, un tostadero, un alambique y barriles gigantes de madera. También puede observarse el mundo del transporte que rodea la cerveza Guinness, desde el pasado hasta la actualidad, cuando los barriles en el pasado eran transportados río arriba en barco. Una gran zona destinada a los maestros toneleros, un oficio de gran importancia también y lleno de sacrificio. En la segunda planta, bueno, también podemos ver las campañas publicitarias de Guinness a lo largo de la historia. Una de las más llamativas fue realizada en 1916, en el que se arrojaron miles de botellas con sus respectivos mensajes al mar. Decenas de años después, bueno, las botellas continuaban apareciendo por sorpresa con la sorpresa de los que lo encontraban. En la tercera planta, pues se ofrece al visitante la posibilidad de probar sus conocimientos sobre el alcohol mediante diferentes juegos interactivos. En la quinta planta, bueno, se brinda a los visitantes la posibilidad de tirar su propia pinta, haciéndoles entrega de un diploma que acredita su destreza. La visita finaliza en la azotea del edificio, en el conocido como Gravity Bar, un agradable lugar que donde se puede admirar de la vista de la ciudad, degustando una pinta cortesía de la casa. Dos curiosidades, es decir, que el arpa actual, símbolo de Irlanda, es una marca registrada por Guinness, y cuando el gobierno quiso utilizarla como símbolo nacional, tuvo que hacerla colocándola de forma invertida. El conocidísimo libro Guinness de los récords, bueno, también tiene relación con la compañía y tuvo sus inicios en una pequeña disputa sobre qué pájaro volaba más rápido. Alguien que estaría bebiendo... que estaría bebiendo Guinness. Cerveza, seguro. Un símbolo de Irlanda, para todos conocido, bueno, la importancia de la cerveza Guinness a nivel mundial, bueno, y en Dublín tenemos la posibilidad de hacer un recorrido por el enigmático mundo que rodea esta marca de cerveza. Pues ya decimos, es una de las señas de identidad de Dublín, también de Irlanda, la cerveza Guinness, y por tanto su almacén, este lugar turístico, además, bueno, pues enfocado a eso mismo, es otro de los lugares imprescindibles. Más lugares que ver en Dublín, habría muchísimos, pero por ejemplo podemos continuar por una cárcel, la cárcel de Kilmainham, ¿no? Sí, fue la antigua prisión de Kilmainham, pues inaugurada en 1796, bueno, ha sido la morada de muchos de los personajes implicados por la lucha de la independencia de Irlanda durante más de 100 años. Hoy en día se pueden visitar las celdas y zonas comunes donde permanecieron prisioneros y donde se realizaron innumerables ejecuciones. La cárcel de Kilmainham pues sigue siendo un lugar muy especial en la memoria de los irlandeses y bueno, gracias a la lucha de los patriotas que fueron encarcelados allí, pues Irlanda logró su independencia. En la cárcel se encontraban todo tipo de prisioneros y bueno, las oscuras y frías celdas en las que permanecían, se pueden hoy visitar, y donde los reclusos se iluminaban solamente con la luz de una vela. Destacar también, bueno, que con la llegada de la hambruna de 1848, pues miles de personas se vieron obligadas a robar para poder comer. Esto empeoró la vida de la cárcel, haciendo que los presos mal vivieran hacinados. Aún así, bueno, muchos se alegraban de encontrarse en prisión porque por lo menos tenían algo que llevarse a la boca. El último preso liberado fue en 1924, poco antes del cierre de la cárcel. Se trataba de Heamon de Valera, que posteriormente llegaría a convertirse en presidente de Irlanda. Hoy en día la cárcel no alberga presos, pero bueno, continúa siendo un lugar cargado de historia. Uh-huh. La visita de la cárcel comienza con la capilla, donde Joseph Plucken se casó con Grace Pilford antes de ser fusilado por participar en el alzamiento de Pascua. El recorrido continúa por los pasillos que dan lugar a las antiguas y lúgubres celdas y finaliza en el patio donde se llevaban a cabo las ejecuciones. La visita a la cárcel, bueno, tuvo la cárcel tuvo un papel fundamental en la historia de Dublín e Irlanda, y bueno, y sigue manteniendo el respeto de los ciudadanos irlandeses y de los turistas. Una forma entretenida de, bueno, de aprender algunos de los capítulos de la historia irlandesa. Quizá el único pero que tiene es que las visitas se realizan solo en inglés y duran aproximadamente una hora y son guiadas. Ese es uno de los puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, otro, el castillo de Dublín, ¿no? Uh-huh. Situado en el pleno centro de la ciudad, ha cumplido diferentes y múltiples funciones a lo largo de la historia. Antiguamente utilizado como lugar de asentamiento de los vikingos, fortaleza militar y residencia real, también sede de tribunal, sede del ayuntamiento. Hoy en día se utiliza como lugar para la celebración de recepciones estatales. Se puede conocer mediante una visita guiada de 45 minutos, durante el cual se recorren gran parte de las estancias, comenzando por el rellano de las asas de guerra, lugar en que se situaba la Guardia Real para proteger el salón del trono. Y bueno, durante el recorrido podemos visitar también el salón de grana, las habitaciones del rey y la reina, el salón de trono. Después de la visita del interior del castillo, también se cambia el escenario para conocer algunos de los aspectos de la ciudad en el siglo X, en la torre de la pólvora. En la bóveda subterránea, pues se puede viajar a través del tiempo y contemplar, bueno, pues los restos de lo que un día fueron las adoquinadas calles de la ciudad. Aunque un incendio lo destruyó en 1684, la fortaleza tuvo que ser reconstruida y exteriormente no presenta el aspecto de un castillo, pero el interior, pues bueno, se conserva en perfecto estado y las estancias que fueron utilizadas por los miembros de la familia real están decoradas al detalle, con preciosas alfombras, muebles, lámparas. Resulta interesante para comprender algunos de los capítulos importantes sobre la historia de Dublín y de Irlanda. Pero como ocurría con la cárcel que hemos mencionado anteriormente, pues cuenta con la desventaja que las visitas se realizan solamente en inglés. Otro edificio a visitar, el City Hall, el propio ayuntamiento, ¿no?, de Dublín. Uno de los mejores exponentes de la arquitectura georgiana de la ciudad, construida entre 1769 y 1779, pues por el gremio de mercaderes, el edificio fue creado como la sede de la Cámara de Comercio. En 1849 la Cámara de Comercio cesó su actividad casi por completo, bueno, y el edificio cayó en el abandono, hasta que en 1851 pues fue adquirido por el Ayuntamiento de Dublín. El edificio del ayuntamiento funcionó como centro de administración municipal y hasta 1995. Y desde entonces, bueno, pues se utiliza para celebrar las sesiones del Consejo Municipal. ¿Qué ven el ayuntamiento? Bueno, junto con la entrada principal del edificio se encuentra la rotonda, un amplio espacio circular cubierto por una cúpula, sostenido por 12 columnas. Bueno, la rotonda es una estancia elegante, decorada con estatuas, algunas de las más antiguas esculpidas en el 1772. Los sótanos del ayuntamiento pues acogen también una exposición multimedia que traza la historia de Dublín. También un sitio bueno, interesante de visitar y también forma parte de la historia de Dublín. Otro edificio que llamará mucho la atención, ¿no?, allí en la capital, el Capstone House, ¿no? Sí, es un imponente edificio de estilo neoclásico. Construido en el siglo XVIII para funcionar como sede de la aduana del puerto de Dublín. Se trata de un edificio realizado con un estilo arquitectónico muy llamativo, en el que destaca su fachada con un pórtico de estilo dórico, rodeado de amplios pabellones, además de la cúpula de bronce coronada con una escultura con el símbolo del comercio. A los 9 años de su inauguración, los asuntos relacionados con aduanas e impuestos fueron transferidos a Londres y, bueno, y la Custom House pues quedó inutilizado. En 1921, algunos afiliados del Partido Republicano Sinn Féin pues celebró su primer triunfo electoral incendiando el edificio, algo que causaría pues daños irreparables. En 1926 se inició su reconstrucción, que no se vería finalizada hasta el año 1991. En la actualidad, pues funciona como sede del Ministerio de Medio Ambiente, además de constituir el edificio más llamativo de los que se encuentra a orilla del río Liffey. Bueno, su fachada, pues, digna de ser fotografiada, junto con su reflejo en el agua, tanto de día como de noche. Y también deberíamos pasarnos por una exposición, ¿no? Interactiva, como Dublinia. Como dice, Dublinia es una exposición interactiva que invita a sus visitantes a realizar un viaje en el pasado para conocer la historia de Dublín durante la época vikinga y la Edad Media. El museo está ubicado en Signal Hall, un edificio neogótico construido en 1875 sobre una iglesia medieval. Y bueno, las exposiciones cuentan, pues, con recreaciones de escenas de la vida cotidiana a tamaño natural, bueno, que nos transportan hasta cada época. La visita está dividida en tres partes diferenciadas: el Dublín vikingo, el Dublín medieval y una zona denominada como History Hunter, cazadores de historia. El Dublín vikingo, bueno, retrocedemos hasta el año 800 y es posible conocer el modo de vida de los vikingos, adentrándonos en sus casas, sus barcos, escuchar sus obras poéticas y probarnos su ropa. El Dublín medieval, podemos entrar a una casa, en la casa de un rico comerciante de Dublín en el medievo, hojear sus productos, pasear por las calles sucias de Dublín en esos años. Y bueno, y la tercera parte de la exposición, denominada como History Hunter. Mediante un arduo trabajo, pues de detectives del tiempo, pues es posible visitar los archivos históricos y conocer un poco el pasado, investigar un poco en toda la historia de Dublín y de Irlanda. ¿Y otra? Al final de las exposiciones es posible subir los 96 escalones de la torre medieval que perteneció a la iglesia de San Miguel, pero bueno, tampoco las vistas merecen la pena. Pues otra recreación, te iba a decir, ¿no? En este caso en un edificio concreto como la denominada Casa Número 29. Es una casa georgiana construida en el 1694. Bueno, y aquí, bueno, pues lo que se recrea es la vida burguesa de Dublín entre 1790 y 1820. La visita comienza con un vídeo introductorio en el que la señorita Olivia Betty, antigua inquilina de la casa número 29, cuenta cómo era su familia y su vida durante los 12 años que vivió en la casa. Se puede ver la gran cocina, la despensa, el cuarto del ama de llave, en la planta, en una planta más arriba, bueno, se llega al comedor, donde se encuentra una nevera de madera que se utilizaba para enfriar el vino. La primera planta también un gran salón dedicado a los actos sociales. Podemos ver también el edificio principal, que cuenta con una cama de edificio de principios del siglo XIX, una curiosa silla para ejercicio, un rudimentario baño. También llama la atención, bueno, si comparamos cómo era este cuarto principal con el austero cuarto de la institutriz. También podemos ver jutes originales, en el que destacan, bueno, casas de muñecas perfectamente amuebladas y conservadas. Bueno, pues resulta una visita agradable y entretenida. Los tours guiados son en inglés, pero bueno, si no entendemos el inglés, al iniciar la visita, pues nos darán unas hojas también en español donde se explica el recorrido. Y otro edificio, también muy singular, el Casino Marino, que no tiene nada que ver con el juego. Diseñado por Sir William Chambers como casa de recreo, es uno de los edificios neoclásicos del siglo XVIII más destacables de Europa. Lejos de que el lugar pudiera estar relacionado con el juego, la palabra casino significa casita. Los visitantes pueden recorrer el Casino Marino mediante un tour guiado en inglés, en el que cada estancia cobra vida, para recordar tiempos mejores, que la casa era un lugar para fiestas y celebraciones. Después de la entrega de un calzado especial para no dañar los suelos de madera, comienza la visita a través de la cocina, los vestíbulos, el salón y dormitorio, hasta un total de 16 estancias ricamente decoradas que forman parte de la fantasía creada por el arquitecto. El edificio esconde multitud de trucos sorprendentes utilizados para conservar la aparente simplicidad del diseño del edificio. De este modo, por ejemplo, las columnas que rodean el edificio funcionan como cañerías ocultas, mientras que las urnas romanas del tejado pues esconden chimeneas de una forma estética. El casino marino pues resulta sorprendente arquitectónicamente hablando, pero bueno, para los que no entiendan demasiado bien el inglés, pues puede resultar una visita algo decepcionante porque nos podríamos perder las interesantes explicaciones sobre el edificio que, bueno, que está en inglés. Así que si vamos a visitarlo, pues quizá antes de la visita, pues por nuestra cuenta documentarnos un poco. Mm-hmm. Pues esos son algunos de los lugares que visitar, también, como en muchas capitales, ¿no?, de las que les hemos hablado, sus catedrales, ¿no? Edificios religiosos, pues son muy destacados, por ejemplo, la Catedral de San Patricio. Mm-hmm. Erigida en honor del patrón de Irlanda, la Catedral de San Patricio, San Patrick Cathedral, es una de las dos catedrales pertenecientes a la Iglesia de Irlanda junto a la Catedral de Christchurch. Constituye la mayor iglesia de Irlanda, fue erigida junto a un pozo en el que San Patricio bautizó a los conversos alrededor del año 450. El lugar en el que se encuentra la catedral albergó un pequeño templo de madera desde el siglo V, y bueno, en el año 1191 los normandos construyeron una iglesia de piedra en el mismo lugar. En 1370 la catedral sufrió las consecuencias de un incendio y la torre occidental tuvo que ser reconstruida. Después de diferentes incendios, profanaciones y abandono, bueno, la catedral fue restaurada a partir de 1860 gracias a una generosa donación de Sir Benjamin Guinness. El interior de la Catedral de San Patricio pues aloja infinidad de aspectos interesantes, bueno, que reflejan diferentes momentos históricos ocurridos durante su existencia, como es el caso de la Puerta del Capítulo, que conmemora el fin de las disputas entre los condes de Ormond y Kildare, los cuales a través de un agujero realizado en dicha puerta pues estrecharon sus manos para restaurar la paz perdida. A lo largo del templo, bueno, numerosos bustos, monumentos sepulcrales, placas mortuorias que pretenden conmemorar algunos de los ciudadanos más célebres de la historia de la irlandesa. Otro de los elementos a destacar pues es la pila bautismal, que se conserva en perfectas condiciones desde su creación en la época medieval. Junto con la iglesia Christchurch, pues una de las más importantes de Dublín, a pesar de las continuas restauraciones, pues bueno, se han conservado también los vestigios más antiguos de la antigua iglesia. Como decimos, también te referías, ¿no?, a la Catedral de Christchurch, es otro de los edificios destacados, ¿no? Uh-huh. También conocida como la Catedral de la Santísima Trinidad, pues, es la más antigua de las dos catedrales protestantes de Dublín. La catedral comenzó siendo un pequeño templo de madera creado por el rey vikingo Sitric en el año 1038, y posteriormente en el 1172 pues comenzó la construcción de la iglesia de piedra actual. En 1562 la bóveda de la catedral pues se vino abajo, y bueno, llevándose consigo toda la parte sur de la nave, que fue reconstruida durante el siglo XVII. Prácticamente fue restaurada en su totalidad entre 1871 y 1878. Se trató de conservar al máximo su aspecto medieval, pues la iglesia sufrió muchos cambios, tanto en su exterior como en su interior, y finalmente pues acabó finalizado con un estilo neogótico. Las partes más interesantes de la iglesia, pues una enorme cripta del siglo XII bajo la iglesia, donde se pueden ver algunas exposiciones, y además de tomar algo en una peculiar cafetería. Ahí también pues está la capilla de San Laurence O'Toole, donde se puede ver un pequeño reliquiario en el que se conserva su corazón. La iglesia tiene 19 campanas que han sido añadidas a lo largo de los años, y bueno, la más antigua data del año 1038. en Dublín existen gran cantidad de iglesias, pero bueno, quizá la Christ Church junto con San Patricio, pues es uno de los templos más importantes de la ciudad. Mm-hmm. Edificios religiosos, catedrales, también museos, ¿no? Como en toda gran ciudad. Mm-hmm. ¿Qué museos, por ejemplo, podemos destacar en Dublín? Bueno, como hemos dicho al principio, pues Dublín es una ciudad más atractiva por su vida nocturna, más que por su museo. Pero bueno, los que tengan un poco de tiempo, también podemos culturizarnos un poco. Otra ventaja es que la mayor parte de los museos de Dublín son gratuitos. Bueno, aquí destacar el Museo Nacional de Arqueología, la Galería Nacional de Irlanda, el Museo de las Artes Decorativas, bueno, estos tres como los más importantes. Y bueno, también podemos mencionar la Galería Uglain, la primera galería de arte moderno de Irlanda, el Museo Irlandés de Arte Moderno, Museo de Historia Natural, el Museo de Historia el Museo de Cera, con figuras de cera de famosos personajes. En fin, esto quizás seamos los que podemos destacar. Y aparte de eso, también una parece, ¿no?, que Dublín es una ciudad ideal para visitar su parque y jardines, ¿no? Los parques y jardines de Dublín, bueno, son los lugares ideales para descansar y relajarse, incluso para hacer un picnic. Aquí podemos destacar el Phoenix Park, con más de 700 hectáreas de extensión. Es el parque urbano más grande de Europa. San Stephen's Green, uno de los parques públicos también más antiguos de Irlanda, también pleno corazón de Dublín, creado en 1664 inicialmente en las afueras de la ciudad. El parque Merrion Square, también conocido como Archbishop Ryan Park, es famoso por los bustos y estatuas que acoge, entre ellas la famosa de Oscar Wilde. El Jardín del Recuerdo, también dedicado a todos aquellos que fallecieron en el intento de lograr la independencia de Irlanda, inaugurado en 1966 para conmemorar el lanzamiento de Pascua. Y bueno, para finalizar también destacar el Jardín Botánico Nacional, inaugurado en 1795 y bueno, que es el mejor centro botánico y de agricultura de toda Irlanda. Contiene más de 17.000 especies. Pues ya decimos, los parques y jardines, que también son lugar ideal también cuando visitemos Dublín. Hemos hablado de los atractivos turísticos principales, que no debemos perdernos. Vamos a quedarnos también con, cómo no, qué es lo que podemos aprovechar para comer, para degustar y beber. Evidentemente, cita obligada también la cerveza, como hemos comentado anteriormente, ahora lo veremos. Pero también, ¿qué platos típicos, Jorge, podemos ver allí? Bueno, los platos típicos irlandeses suelen ser bastante contundentes y es muy difícil quedarse con hambre. En el caso de que reservéis un hotel, pues en el desayuno pues está incluido pues degustar huevos, morcillas, salchichas, bacon y otras delicias de alto contenido calórico, bueno, para comenzar el día con buen pie. Platos típicos de Irlanda, pues el Irish Stew, que es un estofado irlandés elaborado con carne de cordero, patatas, cebolla, perejil. El Bosti, que es una especie de pastel de patata. Coldel, salsichas de cerdo cortadas en lonchas recubiertas de bacon con patatas, rodajas de cebolla. El Plaid Pudding, que es podemos conocer como morcilla. El Cham, puré de patatas con leche, mantequilla, cebolla. El Colcannon, puré de patatas con col, mantequilla, sal y pimienta. Como vemos, la patata es fundamental en la gastronomía. Bueno, después también mencionar en cuanto a bebida el café irlandés, compuesto de café y whisky irlandés, con mucho azúcar y nata, que todos conocemos. Y bueno, y si hablamos de cerveza, pues la Stout, que es una cerveza elaborada con malta tostada, con el color oscuro y una textura cremosa. Bueno, es la más famosa, la cerveza Guinness, que pertenece a este grupo. La Lager, con una cerveza de color dorado y de baja fermentación, o la Ale, que es una cerveza de fermentación más alta y con más contenido alcohólico. Bueno, Dublín es una ciudad que cuenta con restaurantes internacionales, pubs que ofrecen comida a precios asequibles. Bueno, la elección depende del presupuesto y del gusto de consumidor. Decir que, bueno, que los irlandeses suelen tomar un desayuno contundente, comer temprano, entre las 12 y las 2, y cenar sobre las 6. Si queremos un menú barato, normalmente podemos encontrar ventajas económicas si cenamos temprano. Pues los restaurantes ofrecen unos menús más baratos sobre las 6 de la tarde. Pero bueno, no vamos a tener ningún problema para encontrar algo de comer a cualquier hora, ya que los restaurantes cierran tarde. Y bueno, hay gran cantidad de tiendas abiertas 24 horas que ofrecen multitud de opciones de comida rápida. O sea, aparte de la comida, compras en Dublín. ¿Qué comprar? ¿Qué sería lo más singular, lo propio de allí? Bueno, Dublín es una ciudad muy atractiva para ir de compras. Existen multitud de zonas comerciales, bueno, repartidas a lo largo de toda la ciudad. Y bueno, en cuanto a moda, pues de los vestidos más clásicos a los vestidos más vanguardistas. La mayoría de los turistas, bueno, suelen caer rendidos a la enorme cantidad de productos relacionados con la Irlanda, que se pueden encontrar en tiendas de souvenir. La mayoría podemos encontrar básicamente lo mismo, pequeñas figuritas del pequeño Leprechaun, el famoso duende este irlandés, que está al final del arco iris. Las macetas con tréboles, las camisetas o peluches de ovejas, eso sí, todo de color verde. Y bueno, la mayoría de estas tiendas de souvenirs pertenece a la cadena Carroll. Otro de los productos típicos, bueno, todos los objetos de merchandising de Guinness, que bueno, que podemos encontrar en la tienda de toda la ciudad y especialmente en la Guinness Storehouse, de la que hemos hablado anteriormente. Los amantes del whisky, pues también podemos aprovechar el viaje para comprar una botella del conocido whisky irlandés de la casa Jameson, también muy famoso. Y bueno, la zona de compra, pues al sur de Liffey, pues se sitúan las mayores zonas comerciales de la ciudad, Grafton Street, una zona repleta de tiendas de la que hemos hablado también anteriormente. Otro de los centros comerciales más destacados de Dublín es el Stephen Green Shopping Center, al final de Grafton Street. Con una curiosa estructura transparente que deja ver el cielo desde el interior. También la zona de Temple Bar, con comercio dedicado a la artesanía. Y bueno, también uno de los lugares preferidos para los ciudadanos de Dublín para realizar sus compras, pues es Penny's, un centro comercial que ofrece unos precios muy, muy competitivos. Para los que prefieren los mercados tradicionales, pues una de las mejores opciones es sin duda Moritz Street Market, situado en Henry Street, en la que se venden flores, frutas y verduras a buenos precios. Abierto de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde aproximadamente. Otro de los mercadillos más conocidos es el Temple Bar Food Market, situado en Meeting House, y bueno, y está especializado en la venta de productos orgánicos y se puede visitar los domingos por la mañana. Pues todo ello también en torno a compras, como han podido comprobar. Nos hemos centrado en los diferentes atractivos turísticos que nos ofrece la capital irlandesa, Dublín, como en cada jornada, en cada espacio de turismo, esos diferentes aspectos, en este caso hoy en torno a Dublín. Dublín es, por ejemplo, una de las propuestas que podríamos ver, no digo dentro de que podríamos solicitar información en Viajes Carrefour, pero Jorge nos trae también otra serie de ofertas, por ejemplo, para próximos días, ¿no? Uh-huh. Tenemos una oferta muy interesante para Fuerteventura, avión con salida desde Sevilla, para el martes 23 de agosto, miércoles 24 y domingo 28. Tenemos precios de 7 noches en todo incluido, desde 472 euros, incluyendo el vuelo, los traslados y el hotel. 472 euros por persona en todo incluido. Si nos centramos un poco ya en la fecha de la feria, si queremos algo por aquí cerquita, pues tenemos el río Chiclana. Paquetes de 4 noches a 360 euros por persona en todo incluido y paquetes de 3 noches a 275 euros por persona. En la zona de Huelva, el Playa Cartaya, paquete de 3 noches, 330 en todo incluido, con los niños gratis. Y el Barceló Punto Umbría Beach Resort, un paquete de 3 noches también en 265 euros. Para los que prefieran una excursión más cultural, pues tenemos también, ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, un circuito por la costa tropical, Alpujarra Granadina y Granada y Málaga, del 13 al 18 de septiembre, con guía de Dubrique, todas las visitas incluidas, la comida, visita a la cuadra de Nerja por 320 euros. Pues son solo algunas propuestas. Ya decimos que, bueno, pues hay otras posibilidades, por ejemplo, incluso la compra de entrada, ¿no? Para atracciones, para conciertos, etcétera. Sí, con la taquilla Carrefour, pues bueno, tenemos entradas para los principales eventos del verano, parques temáticos, en fin, de todo un poco. Bueno, y también mencionar que, bueno, el concierto de Manuel Carrasco, para los que no hayan adquirido sus entradas, pues tenemos todavía disponibilidad tanto en grada como en pista. Porque en grada ya se habían agotado, ¿no? En nuestra localidad, pues existe esa posibilidad también, ¿no? De adquirirlo a través de la taquilla Carrefour. Bueno, pues son algunas posibilidades, pero ya decimos que si están interesados en cualquier viaje, desde luego tendrán la oportunidad de solicitar información y precios a través de Viajes Carrefour. Jorge, ¿recordamos el teléfono para aquellas personas interesadas? Sí, estamos en la calle General Nucarena, el número 4, y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Pues nosotros, que además estaremos la próxima semana de nuevo con Viajes Carrefour, con Jorge Carrasco, para seguir visitando las principales ciudades, los principales atractivos turísticos del planeta. Hoy, como veíamos, Dublín. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. The Cadillacs that buy a house and the Yanks they were within. And the tanker boys, they hissed advice but were with a pen. Well, we turned and shook as we had a look in a room where the dead man lay. So Big Jim Dwyer made his last trip to the shores where his father's lay. But 15 minutes later we had our first taste of whiskey. There was uncles giving lectures on ancient Irish history. The men all started telling jokes and the women they got frisky. By 5 o'clock in the evening, every bastard there was pissy. Pretty well gone away, there's nothing left to say. Farewell to New York City boys, the Boston NPA. He took them out with a woolen cloud and I often heard him say, I'm a free-born man of the USA. He fought the champ in Pittsburgh and he slushed him to the ground. He took on Tiny Tartanella and it only went one round. He never had no time for rights, for drink or dice or hard. But he never threw a fight when the fight was right, so they sent him to the war. Very well gone away, there's nothing left to say. With Staunch and Joe and an Aaron Gomer, loves in America. The calling of the rosary, Spanish wine from far away. I'm a free-born man of the USA. Pues con música irlandesa vamos a poner el punto final a esta edición de La Mañana. Como han podido comprobar, este último espacio, como cada miércoles, referido a los viajes, al turismo, gracias a Viajes Carrefour, y aprovechando esta misma sintonía, esta misma música, hoy ya han podido comprobar el foco puesto en Dublín. Nosotros nos vamos a marchar deseándoles que disfruten de una gran jornada. Recuerden, mañana a partir de las 10 y unos minutos, mucho más, como han podido comprobar, muchos contenidos en el día de hoy. Mañana aquí estaremos de nuevo en La Mañana, enseguida los servicios informativos de Radio Ubrique, como siempre. Gracias por su atención, buenas tardes. Sábado 3 de septiembre, a partir de las 9, en la Plaza de Toros de Ubrique, José María, ganador de la Voz Kids y el nuevo show de los Morancos. Patrocina Seguros Caser y Clínica Nuestra Señora de los Remedios. Colabora Ayuntamiento de Ubrique. Entrada gratuita con invitación. A tu disposición en la oficina de Seguros Caser los días 29 y 30 de agosto a partir de las 6:30. Se repartirán 2 por persona. Recuerda, sábado 3 de septiembre a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, José María, ganador de la Voz Kit y el show de los Morancos. Arte Roma, bajo la dirección de Juana Avelino. Más de 20 años avalan nuestra experiencia. Arte Roma, su tienda amiga.

Casa Ermita San Antonio, en Ubrique. Ponemos a tu disposición nuestro apartamento para pasar un fin de semana inolvidable con tu pareja. Además, si lo desea, consulte precio para una sola noche. En Casa Ermita San Antonio, todas las comodidades. Televisor, aire acondicionado, cocina, sábanas, albornoces y un espectacular jacuzzi. Dese el capricho. Disfrute un fin de semana inolvidable en Casa Ermita San Antonio. Más información y reservas, Sebastián Casillas. Teléfono 625-44-94-28. Su estancia inolvidable en Casa Ermita San Antonio, en Ubrique. ¿Qué quieres que le haga si... Manuel Carrasco en concierto. Domingo 11 de septiembre a las 10:30 en la Plaza de Toros de Ubrique. Ya no. Llevaremos la venta. Precio de las entradas 22 euros en grada y 28 en ruedo. A la venta en la oficina de turismo. La gira Bailar el Viento de Manuel Carrasco el 11 de septiembre en Ubrique. Siendo uno mismo en cualquier parte. Organiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. En Autoescuela La Sierra, cursos intensivos verano 2016. El permiso de conducción abre nuevas y enormes posibilidades de movilidad que disfrutará plenamente. Sácate el carnet de conducir con las facilidades y fiabilidad de nuestro centro. No te arrepentirás. En Autoescuela La Sierra nos diferencia el proporcionar a nuestros alumnos el servicio que nos demanda con la mayor profesionalidad posible, procurando su satisfacción total. En Autoescuela La Sierra no hay prácticas obligatorias. Programa online totalmente gratuito. Nos adaptamos a tus horarios y no cerramos en verano. Queremos ofrecerte un servicio mejor y más completo. Autoescuela La Sierra, en los callejones número 53, frente al Mercadona. Teléfonos 956-4644-76 o 676-8170-21. No te dejes engañar, Autoescuela La Sierra. Tu seguridad depende de un buen aprendizaje. Kebab Paguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingo. Kebabs, baguettes, pizzas caseras, hamburguesas, perritos, sándwiches y los fines de semana, barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Y esta temporada, aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo por solo 1 euro. Estas y muchas ofertas más. En Kebab La Lupe, servicio a domicilio en los teléfonos 682-52-2636 y 956.